Comunicación interna. La empresa busca nuevo personal ejecutivo. The company is looking for new executive personnel. ¿Conoces a un buen cazatalentos? Do you know a good headhunter? He superado las horas máximas por jornada. I've surpassed the maximum number of working hours. He hecho 10 horas extra. I've done 10 hours overtime. Se decidirá por votación de los propios trabajadores. It will be decided by the vote of the workers themselves. Se debe crear un comité de huelga. A strike committee must be created. Habrá que garantizar una solución al conflicto. A conflict solution will have to be guaranteed. Es un individuo que trabaja eficientemente. He is a time-efficient worker. El índice habitual de absentismo está en el 3%. The normal absentee rate is 3%. Está ausente y no ha dejado comunicación previa. He is absent and hasn't given prior notice. Ella sufrió un accidente de trabajo. She suffered a work-related accident. En este caso no se trata de discriminación positiva. This case doesn't deal with positive discrimination. Propongo un plan de incentivos para gerentes. I propose an incentive plan for managers. Merecen recibir acciones por rendimiento. They deserve to receive shares according to performance. Esto es un curso de formación basado en el trabajo en equipo. This is a teamwork-based training course. Le despidieron. They fired him. Va a iniciar las acciones de conciliación. He is going to initiate settlement action. Ella padece agotamiento relacionado con el trabajo. She suffers from work-related exhaustion.